comenzaron a salir y me anunciaron lo que está por venir. Como una linda primavera de color, llegan los tiempos que el Señor nos anunció. Serán los tiempos de la hermandad, serán los tiempos de la tranquilidad, serán los tiempos de la felicidad y florecerán como la margarita. Serán los tiempos de la hermandad, serán los tiempos de la tranquilidad, serán los tiempos de la felicidad y florecerán como la margarita. De la felicidad y florecerán como la margarita.